olvidar el daño que me has hecho, la ausencia en mi sonrisa, vas a pagarme todo. Y llorarás, pero no soy culpable, culpable es tu dañino amor. Llorarás inconsolablemente, llorarás, pero solo es tu culpa. Llorarás inconsolablemente, llorarás, pero solo es tu culpa. Si te preguntan por mí, di que nada sabes. Si me preguntan por ti, yo nada diré. Ya tengo otro amor que a ti te borró, que a ti te borró. Llorarás inconsolablemente, llorarás, pero solo es tu culpa. De tus lágrimas, amor, no me hago cargo. Y digo yo, no me compares. Me buscarás, pero será muy tarde. Es otro mi destino. Como te amé, te olvidaré. La angustia, lo que destroza el corazón. Llorarás inconsolablemente, llorarás, pero solo es tu culpa. Llorarás inconsolablemente, llorarás, pero solo es tu culpa. Decepción, y cuando a ti te toque, no tendrás a nadie, no tendrás a nadie a quien amar. Estarás sola, sola. Por eso te digo yo, no me compares, no me compares. Llorarás inconsolablemente.